nos levantamos. Y no había sol. Así vino la noche. La luna no brilló. Ya mío, ¿cómo ocurrió? Todo el amor que di en vano nunca más volvió. Después las nubes grises taparon el lugar. Con las primeras gotas podía recordar. Yo de amor en vano y nunca más volvió. Oh, dime por favor, ya mío, cómo. Apresurado, me di cuenta que ya me escuchó y así me dio el sol. Ya mío, volvió el amor. Ya no me quedo más solo, siempre estaré.